Radio Cámara de Diputados presenta Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa dedicado al arte de contar cuentos. Con la conducción de Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas, auditores de Valparaíso, un cuento, La magia de escuchar. Un programa dedicado al arte de contar cuentos y de escucharlos también. Y en este estudio, por primera vez, un buen grupo ya de Imaginario Producciones. Tenemos a Michael Contreras, ahora Michael. Hola. A Carolina Villar. Hola, hola. A Claudia Ledesma. Hola. Y a Pamela Chobán. Hola, parte hola. Todos del equipo de Imaginario que han estado trabajando y echando a volar la imaginación durante todo este año. No es un equipo imaginario, es un equipo de verdad. Real. Real, totalmente. Y en este programa número 83 del martes 18 de diciembre, ya terminando el año, contarle un poco qué ha pasado esta semana. ¿Por quién quiere partir contando lo que ha pasado este último tiempito con los cuentos por acá? Partimos con el jueves recién pasado. El jueves 13 estuvimos en un lugar bastante especial, porque es en el subterráneo de lo que es el Instituto Profesional Los Lagos. Allí estuvimos con el Centro Cultural La Chingana. Y bueno, Pati, tú... Donde la señorita Chupilca. Donde la señorita Chupilca. Y tú estuviste contándonos ahí unos cuentos de espantos, de miedos, mentiras y otros no tantos. Algo así era, es, ¿no? Sí, cuentos de tradición. Sí, estuvo muy bella esa función, estuvo bastante íntima y además en ese lugar tan tan especial. Y después nos abrimos, ¿no? Sí, después ya estuvimos fuera, en un lugar precioso, en casaca de Lucero, en Olmué. Una feria que estuvo todo el día, en realidad estuvimos ahí todo el día, desde las 11 de la mañana hasta cerca de las 8 de la noche, y ahí escuchando cuentos bajo los árboles, los chicos mojándose, con comida sana, con esas dos funciones que tú acabas de nombrar, Carolina, más la de hoy día en San Esteban con adultos mayores, 600 adultos mayores, son funciones en el marco del proyecto Porque los cuentos son tres, nos vamos con el otro pie, que fue un proyecto que hicimos con el Centro Cultural La Chingana, financiado por el gobierno regional. Y con eso estamos ya medio que ya empezando a terminar el año cuentero de Imaginario. Sí, y además son las remembranzas de Valparaíso un cuento 2012, porque con esta función ya estamos cerrando todos los compromisos, todo lo que en ese momento, bueno, asumimos para lo que fue el desarrollo de ese encuentro. Y a propósito de cuentos, nos vamos con los primeros cuentos de este programa. Fuego y arena. El hombre blanco extendió su dinero sobre el piso. Esa cantidad pagaría por las tierras del pueblo Hopi. El jefe indio, el más anciano de los Hopi, tomó un puñado de barro entre sus manos, lo amasó, hizo una bola y la puso al fuego. El barro no se quebró. Entonces, el anciano le dijo al hombre blanco: ahora, dame un puñado de tu dinero. Lo voy a poner junto al barro, sobre el fuego. ¿Y para qué quieres hacer eso? Lo que antes se queme será lo que tenga menos valor. El hombre blanco reaccionó horrorizado. Mi dinero se quemará antes. El dinero es de papel. Entonces, el jefe indio sacó una pequeña bolsa de piel y la llenó de arena. ¿Y ahora qué haces? ¿Qué quieres? Toma esta bolsa y dame el dinero con el que quieres comprar nuestras tierras. Pero... yo lo voy a contar mientras tú cuentas los granos de arena. Pero... lo que antes se cuente será lo que tenga menos valor. El hombre blanco tomó la bolsa, vertió la arena en la palma de su mano y mientras la contemplaba dijo: ¡Estás loco, indio viejo! Yo no tendría tiempo ni en toda mi vida para poder contar esa arena. Tú, en cambio, vas a poder contar rápidamente mi dinero. Quiere decir

Хопи. Вальпараисо это рассказ. Путешествие в мир фантазий. Acabamos de escuchar el cuento Fuego y Arena, es un cuento de tradición de la sabiduría de los indios Hopi sobre el amor a la madre tierra. Y el tema musical estaba a cargo de los Aterciopelados, era Pases del disco Oye, un regalo para este 21. Para este 21. El 21. Para este 21. Bueno, ¿qué pasa con este 21? Porque por lo menos yo tengo mucha expectativa en relación a que ojalá, porque nos hace mucha falta, se genera un cambio de conciencia y una transformación en la humanidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, lo que es indudable, sobre todo para nuestra cultura, es que el 21 de diciembre se celebra todos los años el solsticio de verano. ¿Sí? Sí, de verano para nosotros que estamos en el Cono Sur. Ajá. Sí, llegó la hora de la cosecha, la hora de recordar y de celebrar también estos ciclos de la tierra. Uh-huh. Ya nos estamos llenando de colores, de aromas, de frutas ricas. Sí. Pero yo creo que el cambio de conciencia, igual como que se está produciendo, a lo mejor por fuerzas misteriosas ni nada, sino que es porque ya quizás de manera como global, por toda la contingencia que está pasando, se está produciendo como un encadenamiento de reflexiones y que yo creo que hay un cambio de paradigma fuerte que se está viniendo más allá de quizás de cualquier tendencia, religión o creencia como mística. Está pasando, creo que ya como muy visceral, muy muy natural en el fondo. Creo que todos se están entrando a conectar y estamos entrando ya en otra etapa. ¿Sabes que en esto si hay algo que en realidad se ha producido por las reflexiones, que bueno, que uno es inevitable cuando uno comienza a hacerse preguntas, ¿no? La idea del tiempo, yo creo que ese es un tema súper interesante, porque nosotros hemos nacido con una idea del tiempo que es lineal, y eso es obvio, los ciclos, o sea, en realidad la secuencia, el colegio, la secuencia de la vida, y poco reflexionamos, poco nos damos cuenta de que en realidad el tiempo es una invención, es una idea. Convención, es una convención, es cómo se mide el tiempo. Claro. Cómo nos acordamos en medir el tiempo. Pero hay algo que va más allá de nosotros y que tiene que ver con los ciclos naturales que decías, Claudia. Y ahí es cuando observamos que efectivamente el tiempo tiene una dimensión que aparentemente más que lineal es cíclica. ¿Cierto? Hay una espiral ahí que vuelve y que nos vuelve a mirar, o sea, volvemos al inicio. Entonces, en ese sentido, el 21, para muchas tradiciones, sobre todo, bueno, mayas, por supuesto, y otras, claro, nos dicen de que efectivamente se está cumpliendo un ciclo. Un ciclo que no solo lo marca la Tierra como planeta, sino que en relación al Sol y el Sol en relación al centro de la galaxia, de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Y en eso ocurre también que hay una coincidencia, un acercamiento, un punto de encuentro de muchas filosofías, de muchas culturas, de muchas religiones en más o menos la misma simbología que representa lo que podría estar pasando este 21 en particular, este año en particular. Lo que yo creo que es que para todos es innegable que necesitamos un cambio urgente, y el cambio no viene desde decretos ni de normas, sino que es un cambio en lo más íntimo, porque lo necesitamos en todos los sentidos. ¿Qué te gustaría que pasara, Pamela? A mí, ¿qué me gustaría que pasara? La verdad es que yo creo ya que se están experimentando cambios a nivel emocional, como que todos sentimos esta rapidez, este sentido de inminencia. La verdad es que este último tiempo me estaba acordando mucho de un cuento que cuentas tú, Pati, porque tenemos que llegar a ese estado de conciencia en el que nos damos cuenta, en el fondo, de que no somos esos seres superiores y que en el fondo somos como unos granitos de arena, ¿no? Entonces, hay un cuento que cuentas tú que me ha estado dando vuelta en la cabeza este último tiempo, que es cuando una pulga le pregunta a otra pulga si hay vida en otros perros. Entonces, la verdad es que este último tiempo, en el fondo, me ronda la idea de que

Los hombres y los animales hicieron un alto en la pelea para descansar. Y dicen los quechuas que Dios creó la noche para que tanto los animales como los seres humanos pudieran descansar. Y tal vez, con el sueño, se acuerden de la paz. Y vamos terminando entonces este programa 83, dándole las gracias a Nelson Golot por la grabación, por la edición, a Radio Cámara, que nos recibe en su estudio y que nos emite todos los martes a las 10 de la noche por www.radiocámara.cl, a Radio Valentín Letelier, que emite este programa todos los martes a las 19 horas por la 97.3, a Javier también, que nos ayuda con todo este proceso. Y visítenos en Facebook, valparaísosuncuento.cl, www.valparaísosuncuento.cl, y escríbanos a radio@valparaísosuncuento.cl. Y nos vamos despidiendo con este equipo de este programa y los buenos deseos que quieran o las reflexiones que quieran, con las que quieran despedirse. Bueno, le deseo que quizás este 21 se pongan a meditar, se pongan ahí, se den su espacio, sus tres días oscuros, que sean internos, que saquen toda esa oscuridad interna y terminen en un estado distinto de conciencia, en una relación con el otro, más por el amor que por el odio, por la envidia, y el compartir. Creo que se viene el compartir. Tengan unas felices fiestas de fin de año junto a sus seres queridos, junto a la familia, junto a quienes ustedes consideran importante, para que sea un proceso de cierre de este año 2012 que ha estado súper movido, pero que esperamos que el 2013 venga con nuevos aprendizajes para todo lo que nos ha sucedido este año. Y bueno, y que este nuevo ciclo de la Tierra también nos venga acompañado de buena, de harta buenura, de harta cosa buena, de que podamos también guardar las semillas para el próximo año, para tener otra buena cosecha. Y nada, eso. No sé, Carolina. Que este 21 podamos todos, en realidad, abrir los corazones y dejar que las energías que vienen viajando y que están acá nos transforme desde dentro. Es necesario volver a reconectarnos con la Madre Tierra y aceptar que efectivamente somos hijos de ella. Que el amor fluya en el orden y en la transformación. Que estén muy bien. Hasta luego. Radio Cámara de Diputados presentó Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Programa dedicado al arte de contar cuentos. Con la conducción de Patricia Mix.